Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal que hacemos las radios comunitarias que integramos esta gran red nacional que es Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa en el que nos tomamos un tiempito más para analizar algunos temas, desarrollarlos y complementar lo que cada día construimos en el Noticiero Nacional, el informativo Farco que usted escucha de lunes a viernes en más de 170 radios de todo el país. Y en el programa de hoy vamos a pasar por tres lugares distintos de nuestro país para intentar recoger historias que nos hablen de cosas que han mejorado, de logros populares, de avances hacia la inclusión social, por ejemplo, o la ampliación de derechos. Y también de cambios, que pueden ser buenos o malos. Vamos a pasar por Misiones, por Córdoba y por Mendoza. Y también vamos a hacer un toquecito con lo que ha pasado esta semana en Córdoba, con el levantamiento de la policía y toda la situación triste que se vivió y que terminó con la vida de dos personas. Los invitamos entonces a compartir el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Córdoba tiene una policía que está acusada de ser cómplice del narcotráfico y que además, como tiene un código de faltas que la avala, se la pasa metiendo presos todos los días, sin motivo, a los jóvenes de los barrios más pobres, por portación de cara, que le dicen. Esa policía, la de Córdoba, donde gobierna De la Sota, dejó sus funciones esta semana para exigir aumento salarial y fue el caos, los saqueos, dos muertes y lo peor de la sociedad que salió afuera. En Córdoba está Radio Sur, una radio comunitaria que cumple 25 años haciendo comunicación popular y acompañando las luchas del pueblo pobre de Córdoba. Y en Radio Sur se reflexiona de esta manera sobre lo que pasó en la provincia de Córdoba. La ciudad de la furia, el descontrol, bajos instintos, comerciantes armados y arruinados, ciudadanos con miedo, disparos, robar lo que no se puede tener. Antes les taladraron la cabeza incitándolos a consumir lo que no pueden comprar. Maten a todos los negros, con más razón si van en moto. Policías mal pagos, reventados por el exceso de servicios adicionales para poder sobrevivir, sin tiempo para compartir con sus hijos, con su familia, sin una adecuada formación inspirada en el respeto a la persona y a los derechos humanos. Policías narcos, policía brava que reprime sin miramientos, jóvenes de barrios pobres que se hacen policías porque no les queda otra, que matan a otros jóvenes con el gatillo fácil, que detienen, maltratan y golpean a los hijos de sus vecinos, que como ellos también viven en estos barrios pobres y usan gorra. La policía del gobernador De la Sota se derrite en medio de la noche turbulenta. Sus funcionarios no atinan a dar ninguna respuesta. La vicegobernadora también está fuera del país. Ah, no. De la Sota viajó acompañado del funcionario que robaba la luz. Mientras la ciudad arde, el gobernador por Twitter reclama que venga la gendarmería. La provincia que De la Sota le vendió a los cordobeses por Cadena 3 y los medios de Clarín es cartón pintado. Córdoba no para. Corrupción, narcos, hospitales públicos en estado de abandono, aulas contenedores, código de faltas, merodeo, defensa ultranza de los intereses ojeros, Monsanto, crímenes y suicidios sin explicación. Mientras tanto, ¿Qué pasa en la sociedad? Cansancio moral, violación de derechos, bronca, vandalismo, violencia, degradación. ¿Es que acaso el espejo nos podía devolver otra cosa? Las reflexiones de nuestro compañero Mario Farías, comunicador de Radio Sur, en la voz de Tito Guzmán. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Y el Expreso Farco hace ahora una parada en Misiones, en el noreste de nuestro país, para conocer a un pueblo originario que tiene sus luchas y sus reivindicaciones que exigir, pero también sus logros para mostrar. Se viene nuestro compañero Julio Moyano desde Radio El Libertador de Posadas. La provincia de Misiones tiene más de 1.100.000 habitantes. Hay diversidad de etnias, de nacionalidades, producto de la inmigración. Polacos, ucranianos, alemanes, japoneses, por el lado europeo. Paraguayos y brasileños por el lado de la región. Y 6.000 guaraníes por el lado de los pueblos originarios. Son los Embiá guaraní, los que resistieron al conquistador y al evangelizador de Prepo, como los jesuitas y sus reducciones o misiones. Los Embiá se internaron en la selva, pero hoy su hábitat es cada vez más reducido por la deforestación. Pero más allá de este panorama, hay elementos positivos logrados por la lucha y por las políticas públicas. Desde el año pasado, la legislatura provincial aprobó una ley declarando prócer misionero al comandante general Andrés Guasurarí Artigas, caudillo de origen guaraní. Pero, ¿se avanzó más allá del simbolismo? José Bautista Flores, comunicador indígena, nos da algunas precisiones. Es una lucha, como siempre, una resistencia. Esa resistencia que hace el modelo, la sociedad, el sistema, la burguesía, el concepto cultural totalitario de parte de la sociedad. Entonces nosotros hemos tenido que aprender a tener estrategias para poder avanzar. En el país, por ejemplo, no hay todavía una cultura hacia los pueblos originarios, porque no existe una política de gobierno integral, tampoco el Estado como nación adoptó. Sin embargo, hay pasos muy interesantes que se han dado. Hasta ahí entendemos. Siglos de persecución y oscurantismo, pero ¿cuál fue el avance en estos años? Como por ejemplo, de que Misiones se adelantó en varias cosas. El reconocimiento al Consejo de Caciques, igualmente al Consejo de Ancianos y la espiritualidad. Es la única organización, el Consejo de Ancianos, que logró el reconocimiento a la espiritualidad a nivel provincial y a nivel nacional en la Secretaría de Culto. Explicar lo que es la espiritualidad. La espiritualidad, para decirlo así comúnmente, es la religión. Entonces, nosotros estábamos sometidos al sistema católico y naturalmente también a todo el sistema cristiano, que era de los evangelistas, los protestantes, los anglicanos. Y no había cómo expresar la espiritualidad públicamente más allá de las aldeas. A partir de este reconocimiento provincial y nacional de la espiritualidad, o sea, la religiosidad del pueblo guaraní, puede hacerlo en cualquier ámbito del país. Ese es un avance importantísimo que solamente después de Misiones se ha dado en Bolivia. Los Embiá viven en más de 70 comunidades. Las más grandes están en Puerto Iguazú, como Fortín Bororé e Idiapú. El territorio es motivo de resistencia y lucha. Misiones, ¿reconoce la territorialidad de los Embiá guaraní? Está trabajando y hay dificultades, porque en la época de Puerta se entregó 13.000 hectáreas a la Iglesia Católica, igual que en la época de las reducciones jesuíticas, que eran los dueños de la estancia, pero donde vivían guaraníes, los territorios asignados a los guaraníes están titulados a nombre del obispado de la provincia de Misiones. Naturalmente, en toda esta confrontación, hemos logrado, por ejemplo, que el territorio de Iriapú, en Puerto Iguazú, fuera titulado a nombre de la comunidad, pero no como una dádiva, sino como una reparación histórica, y dicen al título, se entrega este territorio en reparación histórica territorial a la nación guaraní. Otro dato para destacar es que el Consejo de Caciques y Ancianos cuenta con presupuesto para aplicar las políticas sociales. Los fondos provienen del Tesoro Provincial. Claro que la flamante Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual nos ha traspasado a todos, pueblos originarios incluidos. En la Ley de Medios, bueno, hemos participado en todos los debates que se ha dado en la provincia y en la región, y hemos hecho propuestas desde los pueblos guaraníes que han sido aceptados, como por ejemplo el no estar incluidos con las ONGs en el espacio ese del 33%, sino en el espacio que corresponde al derecho público, de tal manera que estamos en el mismo nivel que la municipalidad, que los estados provinciales. Fue un logro a partir de un debate muy profundo, no solamente en todas las convocatorias, sino fundamentalmente en el seno de la Cámara de Diputados de la Nación. Por último, este 30 de noviembre se recuerda el natalicio de Andrés Guasurari, el prócer de Misiones, el comandante Andresito, ocurrido hace 235 años, ayer nomás. Que lo diga el español, que lo diga el portugués. Sos dignidad, sos justicia, sos patria grande de pie. Una vez más, por nosotros, vuelve Andresito, vuelve. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Vamos a Guaymallén, en la provincia de Mendoza, un lugar que cambió, que creció y donde la ciudad fue avanzando sobre el campo. El informe desde Radio La Mosquitera. Estar sumergido en la vorágine de la ciudad, muchas veces no nos da tiempo para detenernos y mirar. Mirar los cambios, esos que fueron la novedad y ahora son la costumbre. Esos cambios que van modificando nuestras vidas. La zona donde habitamos nosotros fue, hasta no hace tanto tiempo, una zona semirural. Hasta no hace tanto tiempo, convivían las viñas y las calles de tierra con el bondi y el ciber. Y es así nomás. El tiempo pasa y el mundo va cambiando. Y este lugar ya no tiene tantas viñas y se ha crecido la población, y con ese crecimiento vino la urbanización. Más calles pavimentadas, para algunos está muy bueno. También hay otros que tienen dudas. Tito Trasovares es un antiguo vecino del Bermejo y nos ofrece una mirada sobre esto. Bueno, los cambios que yo observo en el Bermejo es primero que ha habido una gran urbanización. Hace 20 años Bermejo tenía muchísimos menos lugares ocupados por casas que ahora. veo que se ha avanzado bastante en la pavimentación, la cual no sé si es un avance o un retroceso, porque se gana en velocidad de los vehículos, pero la temperatura del lugar va en aumento con tanto pavimento. De la explosión demográfica que tiene un registro de 20 años, podemos ver que las mejoras han empezado a llegar recién hace 5. Poco tiempo, pero las mejoras se reconocen, como don Jorge, el placero y vecino del Bermejo, que nos habla de cómo ahora sí se acuerdan de ellos. El cambio se ha notado. Por ejemplo, yo toda la vida yo soy de la zona. Y como que esta zona, o sea, de acá para allá está todo olvidado y parece que se han dado cuenta que acá también, esto es parte de Guaymallén, de acá de Bermejo para allá, para Sauce Colonia, en todo, en plazas, en infraestructura, en servicios, en pavimento, en lo que vos, en todos los que tipos de servicios han hecho más hincapié también en la zona más alejada de acá de Guaymallén, que estaban un poco olvidadas, te lo digo como vecino. Detenernos es la propuesta, detenernos un ratito y poder mirar. Porque hay cosas que han cambiado, algunas buenas, otras no tanto. Pero todo ha cambiado, todo está en movimiento, y así sigue y sigue. Desde el Bermejo, Guaymallén, Mendoza, reportó para el Expreso Farco La Mosquitera. Dicen que los pájaros se mueren por vivir entre el verde de los árboles y que eligen Bermejo, que aunque parezca viejo, tiene tantas cosas nuevas por venir. Dicen que los pájaros pasaron por Don Luis y le envidiaron el color, y que por la capilla con lanas amarillas les tejieron nidos. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Cuál es la idea? La idea es contar qué es lo que es La Mosquitera y qué hacen acá. Bueno, mi nombre es Laura Fara. Bueno, me encanta este espacio para decir lo que pienso, lo que siento. Bueno, yo soy Víctor. Mi nombre es Emanuel. Hace un tiempo que trabajo. Vámonos, fuerte. Mi nombre es Leandro Poroyán. La radio para mí es una herramienta muy importante porque es un medio alternativo de comunicación. Me llamo Dayana Lucero. Mi nombre es Daniel. Mi nombre es Cecilia, me sumé a La Mosquitera en el 2001. Somos La Mosquitera, una de las radios de Farco acá de Mendoza. La Mosquitera es una radio, es una revista y también es audiovisuales. Pero fundamentalmente es un instrumento, una herramienta de comunicación popular, no con la comunicación popular en sí, sino que para transformar el mundo y hacerlo mucho mejor. Para ahuyentar la muerte. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Y esta semana se conoció que nuestro país tuvo un mal desempeño en la prueba educativa anual de lo que se conoce como el PISA, el Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiantes, que depende de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, una organización internacional que integra nuestro país junto a otros estados de América Latina y del mundo. Aunque es claro que falta mucho por hacer por la educación, sí hay pasos que se van dando y logros que se van consiguiendo, como por ejemplo conseguir que muchos pibes vuelvan a la escuela, como pasa en Cosquín. El informe de nuestro compañero Lisandro Lícari desde Radio Inédita. Muy buenos días, audiencia de Farco de todo el país. Hoy vamos a hablar desde la ciudad de Cosquín de un programa de inclusión educativa. En los últimos años, uno de los problemas a resolver en el sistema educativo es el alto índice de abandono de jóvenes que asisten a los establecimientos de educación secundaria. En la provincia de Córdoba se calcula que 18.000 chicos quedan libres o abandonan sus estudios cada año. Dejaron la escuela por necesidad de trabajar o de cuidar a sus hermanos, son madres adolescentes con uno o más hijos, o pibes que han estado presos, que viven solos o casi sin compañía y fueron expulsados de las escuelas. Algunos fueron echados por problemas de conducta o deliberadamente decidieron no ir más. Dejé porque en realidad me aburría, no me gustaba ir, era como que me obligaban mucho y no quería. Y decidí dejarla y tomar otro rumbo que era trabajar. Y después volví porque como que necesitaba estar con chicos de mi edad, vivir esa experiencia, aparte de que sabía que podía salir con una cabeza mejor de un colegio. Desde el año 2010, el Ministerio de Educación de la provincia implementó el Programa de Inclusión y Terminalidad, PIT, para jóvenes de entre 14 y 17 años. Según datos oficiales, 3.100 alumnos se incorporaron en los últimos 2 años al programa. Es diferente porque tenemos como más, yo siento que tenemos más apoyo de los profesores que en las otras escuelas normales. Por ejemplo, acá tenemos tutorías los lunes, que es un apoyo extra que nos dan los profesores. Si no entendemos algo, o es algo extra que nos dan ellos. Y como que nos sentimos más seguros. De 47 escuelas en la provincia, el PIT funciona en el IPEM número 60 Mariano Moreno de la ciudad de Cosquín, único establecimiento del Valle de Punilla que ofrece este programa. Lo bueno que tiene el PIT es esa heterogeneidad. Los chicos tienen situaciones re distintas. Unos son más bien, digamos, son padres, trabajan. Hay chicos que salieron de la escuela media por problemas de conducta. Fueron distintas las causas que lo trajeron al PIT, pero bueno, lo bueno que tiene el programa para mí es eso, es que engloba muchas realidades y a la vez a muchos que no han perdido la niñez un poco, les da la oportunidad de volver al colegio antes de hacerse mayores. Entre los objetivos específicos, el programa se propone identificar a los jóvenes que abandonaron o no iniciaron la educación secundaria. Me enteré por parte de mis abuelos que empezó este plan. En poco tiempo vine y bueno, en junio de este año pude terminar el secundario gracias a este plan que me sirvió mucho en mi vida y me va a servir mucho en adelante. Un trabajo realizado por la Organización de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y la Universidad Nacional de Córdoba sobre políticas de incorporación y retención en la secundaria, difundido por el Ministerio de Educación Provincial, revela que el 85% de los alumnos del PIT repitió una o más veces en las escuelas comunes. De ellos, el 52% repitió 2 veces o más y 1 de cada 5 se quedó de grado en la primaria. Por ello, el Programa de Inclusión y Terminalidad procura acompañar a jóvenes y asistirlo en los procesos de inclusión escolar, garantizando, mediante diversas medidas educativas y sociales, la permanencia en el programa. La permanencia es un dato clave. Bueno, el programa está muy bueno porque los profesores te atienden, te contienen, y a mí sí me hizo bastante fácil cursar el programa porque te ayudan todos. El sistema es más flexible, con menos materias y con la posibilidad de recursarlas sin repetir de año y con el reconocimiento de las asignaturas aprobadas de manera previa en la Escuela de Educación Común. Aprueban por materias y no por cursos, y además de las materias tradicionales, hay talleres de oficios. La idea es que ellos sepan en su casa reparar o instalar toda la parte eléctrica, o que también tengan una salida laboral y puedan con eso desarrollarse. Es bastante bueno, tengo bastante buena respuesta con ellos porque asisten, trabajan, pueden meter mano, conectan cosas, ven sus esfuerzos, ven que el trabajo da resultados. Quisimos compartir con todos ustedes la experiencia de este programa que se implementó en Cosquín y que ha permitido que muchos pibes puedan terminar sus estudios. Informó para El Expreso Farco Lisandro Lícari desde Radio Inédita 103.9, Ciudad de Cosquín, Provincia de Córdoba. Y nos vamos, esto fue El Expreso Farco. Antes de la despedida saludamos a dos radios comunitarias de la red de Farco que están cumpliendo años y las dos de Córdoba. Por un lado, Radio Nexo de Villa Allende en Córdoba, cerquita de la capital, que está cumpliendo 5 años de vida. Feliz cumpleaños para ellos, para los compañeros y compañeras de la radio y para la audiencia. Y también un saludo especial para Radio Sur de Córdoba capital, del barrio de Villa Libertador, que está cumpliendo 25 años de vida. Felicitaciones para ellos, para todo el pueblo cordobés que sigue día a día las emisiones de Radio Sur. Feliz cumpleaños y por más comunicación popular para todo el pueblo argentino. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final, aquí en el micrófono Pepe Frutos, y por supuesto el trabajo de los comunicadores de las radios comunitarias que integran Farco en distintos lugares del país. Nos volvemos a encontrar la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.